Estamos en vivo con Cote Romero, director de Llamale H, este Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, pero además fotógrafo, productor, director, y hoy para hablar sobre este especial trabajo de una figura histórica del carnaval, de la sociedad, como es Canela. Bueno, Cote, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenos días, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Se viene un documental, hay un documental que la gente puede disfrutar, que muchos saben, obviamente, pero otros se están enterando en este momento, de una figura muy particular, que trascendió el carnaval, evidentemente, en nuestro país, ¿no? Canela, que ha dejado huella en este país, sobre todo mucha gente de las primeras generaciones, digamos, de su generación del carnaval, pero también que fueron pasando en generaciones, en familias, que van al carnaval, que no van al carnaval, que disfrutan también de espectáculos sociales, como es directamente lo que él hacía, que uno lo veía en muchas ocasiones trascendiendo lo que es directamente el carnaval, ¿no? Sí, creo que sin duda Canela, por eso el título de Canela, leyenda de carnaval. Ajá. Para la película, no es solo del carnaval, o sea, dentro es una leyenda, eso es indiscutido, claro. Que hay otras también, está clarísimo. La realidad es que en lo social, en lo cultural, tuvo varias facetas. También incluso está en la religión, en un referente. Sí. O sea, algo que hacemos al momento, quien se dedica a hacer un documental tiene que investigar al personaje, claro. Y desmembrarlo, por así decirlo, en distintas dimensiones, ¿verdad? En lo cultural, en lo social, incluso hasta en lo político, ¿por qué no decirlo? Él militó en un momento por el Partido Colorado, ya estas últimas épocas por el Frente Amplio, y tenía sus amistades dentro de la política también, y en todos los partidos, claro. Honestamente. Ajá. Este documental, ¿por qué? ¿Pensaste un día y dijiste, voy a hacer este documental? ¿Qué te llevó a trabajar en esto? Mirá, te voy a dar dos respuestas. Ajá. La que estoy diciendo de hace tiempo, que es la más fácil, por así decirlo, que es verdad, las dos son verdad. Yo trabajé para una empresa que hacía DVDs de carnaval, que se vendían, filmábamos, sacamos fotos, concretamente hicimos los de A Contramano, creo que fue 2010-2011, uh-huh. Que ganó esa triada que tuvo de... Sí. O por ahí anduvo. Y bueno, nada, quienes estuvimos en el carnaval en algún momento, o estamos, sabemos que es embriagante, ¿no? Que es adrenalina, es así, totalmente. Me pasaba que cuando estábamos con Canela en el club, los días previos de los desfiles, la llamada, 18 llamadas, teatro, era toda la tensión previa, y cuando estás ahí por desfilar y decís, pa, quiero que empiece ya, pero que también para que tipo salir de esto, pero cuando pones un pie sobre esa calle, decís ahí, es otra que cosa. No termine. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pasa un poco con quienes trabajamos en esto, disculpen, y bueno, nada, quería volver a seguir trabajando en el carnaval. Y ahí fue cuando me puse a pensar. Y mi infancia la pasé visitando a mi abuela en el barrio Sur, allá por donde termina Carlos Gardel, la zona de Cuarem. De hecho, estuve hablando con Wellington y con Matías sobre esto el otro día, se los comenté, nunca había hablado con ellos. Y bueno, sobre ese candombe de las lonjas de Cuarem que escuchaba de chico. Me acordaba en realidad que existía, o sea, Cabete Subaracután y Rosa Luna. Entonces, bueno, claro. La decisión fue fácil en ese sentido. Y bueno, va por ahí la motivación. Pero si te digo por qué, yo el otro día en una entrevista, y antes en realidad me acordaba, soy adicto a la adrenalina. Ajá. ¿Verdad? A las cosas complicadas, por así decirlo. O sea, a los desafíos, ahí va, a los desafíos, sí, a los desafíos. Y hacer un documental de Canela era todo un desafío, por lo que implicaba en sí y lo que implica ahora en Antel Arena, ¿no? Porque es un desafío. Es la primera película como tal que se va a exhibir en este espacio. La primera es que el candombe será protagonista en nuestro principal escenario, porque si bien hubo actividades que se tocó... candombe, etcétera, o sea, las lonjas estuvieron presentes. Que el candombe sea el centro, digamos. Exacto. Entonces, esas son las dos respuestas que te puedo dar. Me encantan los desafíos y, bueno, casi siempre los logro, ¿no? Esperemos que esta vez se salga todo bien. Así que la gente de carnavalera, la gente que disfruta del candombe de carnaval y siguió o participó de, claro. De las agrupaciones de julio, porque fueron varias, claro. Ojalá esté presente. ¿Y pero cuándo arrancaste a trabajar en esto? Diciembre del 2011. Y él falleció en 2019. 28 de diciembre de 2019. Ajá. Y filmamos hasta 2014, 2015 se filmó. ¿Verdad? Fueron varios años. Obviamente que no fue de manera corrida, sino intercalada, eligiendo las instancias. tenemos casi 100 horas de material. O sea, si bien estamos muchos días presentes ahí, yo estaba, la cámara estaba ahí en un rincón, yo tenía otra cámara en mano, o sea, había una cámara en un trípode y yo estaba con otra. A veces estaba solo manejando dos cámaras y cuando veía que estaba por surgir algo, tuc, ponía a grabar una y con la otra, y me quedaba quietito en el otro rincón o al lado y filmando. A veces sí, éramos dos, tres operadores de cámara. Filmamos no solo en Uruguay, las llamadas de Colonia varias veces, fuimos a Río Branco. Muchas horas en la casa de Cerrito, ni que hablar en el Club Barracas, días, claro. Días y días. También lo acompañamos a celebrar el Día Internacional de Candombe en 2013, invitado por la diáspora uruguaya en Nueva York. Mirá. Entonces, parte de la película está filmada ahí. Van a ver un Canela en su, todo su esplendor, como bailarín, como embajador del carnaval, dando una entrevista en una radio muy similar, diciendo cosas tan reales, tan nuestras, que puestas en claro, sus palabras cobran otro valor. Y una escena que se ve, bueno, hay imágenes que estamos compartiendo en los canales, etcétera. Caminando por Manhattan luego de esa gran celebración, camino al Rockefeller Center, no sé cuánto, y mira el cielo así y le cae la... Yo, perdón que reitero, porque si me escucharon, reitero siempre esa toma, pero me quedo con esa toma que... le cae la nieve por primera vez en su rostro, con ya sus, más pasados los 80 años. Y el domingo tuvimos la, o sea, la película hasta ahora la vieron solo 7 personas, que son el equipo de postproducción, el editor, claro, yo, ¿tá? Y la familia. Martín, Raúl, Lourdes, a quien les mando un gran abrazo fuerte, porque la verdad que están ahí al firme, lo que están metiendo es impresionante. Y una cosa, bueno, no solo que eso terminó en un gran abrazo, Martín, que es enorme, los abrazó a Raúl y Lourdes así, los tres llorando, obviamente, o sea, fue, yo también, ¿por qué no reconocerlo? No es la primera vez que la veo, pero es inevitable emocionarme, y más aún con la presencia de la familia. Y me decía que, claro, Julio salió de la pobreza, es una realidad, ¿no? Salió de un hogar muy humilde y logró hacer lo que fue gracias a muchas cosas. La familia, una de ellas, que lo acompañó y apoyó, esta parte de la familia, destaco. Pero lo disfrutó las cosas de grande, de viejo. Viajar, conocer la nieve. Entonces, yo les dije, tiene cara de niño cuando la ilusión, la novedad de esa nieve, me dice, es que era como un niño, Cote. No te olvides que él empezó a realmente a disfrutar de la vida y de ciertas cosas materiales, por así decirlo, ya de viejo. Entonces, bueno, nada, podrán ver algo, cosas tan íntimas como sus momentos de descanso, de cansancio, horas de trabajo de sol a sol, ¿no? Porque a veces ni dormía. Entonces, bueno, es un poquito por ahí. Fuera de lo del carnaval, ¿qué hacía él? No sé, ya lo cuenta, habla de su vida en el documental. No, mira, te cuento cómo es el documental, porque eso es algo, es un gran diferencial. Los documentales que la mayoría están acostumbrados a ver son o testimonios, material de archivo, etcétera. En este caso no hay una sola palabra cámara, ¿está? No hay material de archivo. Y bueno, nada, básicamente lo que... La toda la película es testigo de cosas que van pasando. Exacto, la historia se narra al 100% con acciones, ¿verdad? O sea, están continuamente... O sea, es lo que filmás como si fuera... Hay gente que puede, para que le quede más fácil, es como un reality. Saquemos esa palabra del medio, por favor, porque eso tiene ciertas connotaciones que no van con mi estilo de hacer cine. Y bueno, nada, entonces tiene esa riqueza de que usamos la filmación de 4 años para construir la curva narrativa, ¿no? Que sin duda que sigue creciendo y nos deja allá arriba con una alegría espectacular. Pero ese material, ¿dónde se consigue? Desde la ignorancia te lo pregunto, porque va solamente en lo... Filmando. Filmando vos permanentemente. No, como te decía, no permanentemente. Pero ¿se adquiere material también ya grabado de otros medios? No, es 100% usted, mío. 100% usted. 100% nuestro. Entonces, bueno, pero tiene ese calor, esa particularidad hermosa, ¿no? Y que le da, aparte de la cosa, gente que, bueno, por ejemplo, Miguel García, que hace la postproducción de sonido, que se está escuchando, le mando un saludo también, me decía, se nota de que estuviste años filmando, ¿verdad? Que no fue... Que fui, estuve 3 meses, tuc, y acá tenemos un enlatado, como le llamo yo, que hay muchos enlatados en las plataformas, en el cine. Es respetable, cada quien hace cine como quiere, ¿no? Claro. Esto es cine de autor, y yo trabajo así. Vos del principio te propusiste tomarte tiempo para registrar. Sí, no, Sí, no, perdón. ¿Se pasó un poco? En un principio decía, yo estoy en un carnaval, o sea, era, es mi primera película. Si bien tengo años trabajando en el audiovisual, ya casi 20, era mi primera película. Y esto lo saco en un carnaval. Claro. Y ahí hay una persona muy sabia, Emiliano Massa, me dice, Cote, van a necesitar 2-3 años. Bueno, fueron 4. Termina el carnaval, yo agarro, empiezo a ver esa lista de, bueno, las áreas, la religión, pa, pa, pa, y tenía tachadas casi todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué teníamos ahí? ¿Qué íbamos a ver en la pantalla? A Canela. Yo quería a Julio Sosa. Quería la persona, quería abajo más allá. O afuera de las luces, digamos. Exacto, porque si ponemos Julio Sosa Canela en YouTube, claro, te puedo dar, es más, tengo una playa con todo lo que aparece con él, claro, te puedo claro decir todo lo que aparece, lo he visto todo, creo, claro, seguramente algo se me escapó, pero vi mucho. Y yo conozco cuáles son sus frases, conozco sus muletillas, su discurso, pero Julio Sosa, que está cosiendo, que dirige, que rezonga, de que baja línea, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, es una película en la cual transcurre desde diciembre de 2011, literalmente, hasta que intenta ganar, o sea, por tercera vez consecutiva, las llamadas. Ajá. Por ahí pasamos en entrega de reconocimiento Ciudadano Ilustre, cuando nos vamos para Nueva York, y bueno, tiene un cierre muy emotivo, muy, muy emotivo. Cote, ¿y este documental requiere de apoyos? ¿Encontraste esos apoyos? ¿Se te abrieron las puertas? ¿Fue difícil? ¿Cómo es esa situación de hacer un documental de esta característica con una persona tan, tan influyente en nuestro país, ¿no? Bien, en Uruguay hacer cine no es fácil. Hay gente que la tiene atada, por así decirlo, y ya está consagrada. Si bien tengo años dentro del sector, por el Festival de Yamaleachi, como mencionaban, incluso trabajé mucho tiempo en publicidad. No es algo que es a soplar y hacer botella, decís, las marcas van a venir solas, ¿no? Claro. No tengo la habilidad de aplicar a fondos, eso de escribir y aplicar. No gané ningún fondo, esa es la verdad. Esto se hizo con capital 100% propio. Mi familia, a Julio Romero y a mi madre, les quiero mandar un abrazo grande, porque, perdón, me emociono, porque sin ellos no estaría acá. Sí, claro, no estaría acá en todos los sentidos, no solo porque me dio la vida, sino porque no las hubieras llegado. Porque la pandemia nos golpeó a quienes trabajamos en la cultura de manera independiente, de una manera que quienes no están ahí no se hacen una idea, y si no era por mi familia no salía adelante. Entonces, la película, yo cuando me entero del fallecimiento de Julio, fue un golpe de realidad, ¿no? La idea era que él la viera. Ana, ¿por qué no salió antes la película? Cabe la pregunta también, ¿no? Si mirá, permiso. Sí. Sí, claro, la fuiste haciendo y él, decíamos, falleció en 2019. Pasaron cuatro claro, años. La verdad, esto para mí viene siendo una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque no estoy haciendo una película de alguien anónimo, claro, sino todo lo contrario. Entonces, me ha llegado a pasar de que yo ya para el 2015 dejé ir al carnaval porque, nada, la gente me reconoce, no solo por la prensa, sino porque está acompañada siempre a Julio con mi equipo de cámara, sonido, etcétera. La película Canela, ¿para cuándo? La película Canela, ¿para cuándo? Así, ¿para cuándo? Y la respuesta es, estoy trabajando en eso, trabajando en la idea de qué tipo de película quería. Porque luego de tener material hay que encontrar la película en esas 100 horas, hay que encontrar qué 90 minutos usás y cómo los usás. ¿Qué historia contás? Ahí aparece la creación, digamos, ¿no? Claro, que ahí entra un rol importante, que es el editor, como en todos los documentales, todas las películas, que tiene una... bueno, su cuota de responsabilidad es muy grande, obviamente, del trabajo final. Y al mismo tiempo, puedo decir que he pasado por todas las cadenas de lo que es el sector audiovisual, ¿no? La parte de creación, distribución, por el festival. Entonces también en este tiempo he aprendido cómo hacer la mejor campaña de distribución. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno... la pandemia fue un gran paréntesis en mi vida de subsistencia y no trabajé en ello, o sea, la verdad. Recién el año pasado empecé a activar esto de vuelta y bueno, las marcas, estamos negociando con algunas de ellas. La idea es que participen con sus presupuestos 2024. Quien quiera hacerlo ahora en 2023, mi correo lo pueden conseguir por cualquier lado, mi teléfono lo puedo decir al aire también. siempre son bienvenidos los apoyos. Por apoyarnos descontarán impuestos y todas las cosas maravillosas. Claro. Así que nada, por pequeño o grande que sea la empresa... Pero digo, la parte estatal, ¿cómo estuvo eso? tenemos un grillo por acá. El gobierno nacional, sí, el Estado no apoya ni siquiera nuestro festival. Por la intendencia sí, pero el Estado no apoya a Yamal EH, lo quiero decir, perdón, que me metamos en esto, pero el Mides está deshaciendo todas las políticas sociales, no estoy para nada de acuerdo con lo que hacen. No es un tema partidario esto, sino de militancia, lo que digo, claro. Y nada, la intendencia es el principal aliado del festival y esperemos también que esta película. Estamos todavía dándole vueltas a ello. Claro. En ese trabajo te encontraste fuera del candombe, que es lo que más conocemos de Canela, ¿no? El desfile, esa conexión con la gente en el carnaval, pero cuando las luces se apagan, ¿con qué Canela te encontraste? Con una persona muy trabajadora, una persona con mucha empatía. Una persona sabia, ¿verdad? Amable para los suyos. No dudaba, no solo que a fin de año cuando podía se les daba una canasta a toda la gente de su comparsa para poder celebrar con un pancito, un pan dulce más en la mesa, una sidra más o lo que sea, sino que también viví situaciones en las que había gente que no tenía un techo y se rebuscaba, ¿tenés dónde armarte un rancho? Sí, tengo un terrenito para allá, pero no tengo. Bueno, está, ya salía a buscarle los bloques y una chapa. Y le conseguía las cosas. Levantaba el teléfono y, bueno, de hecho eso justo está en la película. Esa llamada telefónica la que hace esa gestión, pero esa por listar alguna, ¿no? En su casa tenía eso que podés leer en el libro, que de hecho lo vamos a reeditar. Estamos hablando, capaz que hoy me junto con Fernando Tetes y para ya charlar sobre esto, sobre esta reedición del libro, pero no es porque sacamos por tercera vez, sino que se va a reeditar el libro y se va a agregar un capítulo nuevo de entrevistas a distintas personas que estuvieron a lo largo de la vida de Canela y que hablan precisamente de el legado. Porque acá ya saliendo lo que es la película, vamos a hablar de la figura toda y cómo pensamos trabajar. Canela Leyenda del Carnaval, que es así como nos encuentra en las redes sociales, Canela Leyenda del Carnaval. Sí. Facebook, YouTube, Instagram y esta red nueva que es como la de Twitter, pero es de Meta. Y TikTok también. Yo las redes soy una bestia, TikTok, perdonen. Sí. Canela Leyenda del Carnaval. Es la película, piedra angular de un proyecto más amplio. ¿Cómo se llama el proyecto? Canela el Legado. Y el libro lleva ese nombre. Y se va a entrevistar a componentes, Coco Rivero, Jorge Ferreira, bailarín de Sobre, que está en el show que vamos a hacer, a Raúl, el hermano de Canela. Más de una decena de entrevistas que van a dar cuenta el legado que él deja. Inmaterial, sí, sin duda, claro. Porque él se fue con lo que vino. Pero en lo cultural, en lo social, en lo religioso, dejó una huella. Entonces tenemos un libro. ¿Okay? También queremos hacer un mural a gran escala con la figura de él. Estamos definiendo el lugar todavía. Esto se va a ir escalonando de acá en el año de los 90 años de celebración de su nacimiento. Bueno, lo dije al revés, pero en fin. Después tenemos el mural. Una muestra en el Museo del Carnaval, que sí se estrena en septiembre. Estamos definiendo la fecha. Esta semana vamos a saber el tema del montaje. Después tenemos una campaña de realidad aumentada, que eso se va a esperar un poquito, tiene que esperar un poquito más. Vamos a hacer una lista produciendo canciones que formaron parte de su repertorio, pero que no hay un registro de estudio, etcétera. Entonces, estamos produciendo canciones como Piel Canela. Conseguime una buena grabación de Piel Canela y te aplaudo, no la hay. Sin embargo, pero es un himno. De hecho, cuando fallece, se hace una llamada luctuosa, autoconvocada, a la puerta de su casa, y empiezan a caer tambores, y el candombe empieza a sonar. Pero en un momento alguien empieza, piel canela, soy malo cantando, disculpe la audiencia, pero es así. Y salió, y fue, me erizo, la gente se puso a cantar. ¿Entendés la canción? Es un himno, ¿verdad? Pero sin embargo no tenemos un registro. Entonces, bueno, vamos a producir canciones, etcétera. Y les quiero contar un poquito del show, lo que va a pasar en Antelaria, si me permiten. Nos faltaba porque eso, nos queda poquitos minutos. Perdón que lleve yo un poquito. El domingo pasado pasó algo increíble. Ensayamos todos los domingos 80 componentes, ni más ni menos. Decíamos más de 70, bueno, ahora estamos en 80. 5 comparsas. Cuareim. Valores, Dancina, Sarabanda, Canesu, Baracutanga, Trona de Tambores. Los tres toques madre y dos toques distintos. Podríamos decir el top de las... No dejemos a ninguna afuera, pero sí de las más reconocidas. Y yo, mi sueño era, bueno, estaba más allá, que entran por acá, salen por allá, las luces, los estandartes, todo. Media hora, un poco más de show, va a ver. Y decía, quiero que terminen tocando todos, no solo sobre el escenario, sino que todos esos tambores, 48, estén sonando al mismo tiempo. Me dicen, Cote, olvídate, eso es imposible, cada nadie sale de su toque, y esto está bien, hay comparsas que son herederas, claro, de los toques madre, o sea, que llevan, son ya tres, hasta tres generaciones, como el caso de Cuarén, perdón que las otras no sé cuántas, pero sí de 680. Y es lógico que toquen su tradición. Pero sin embargo... Porque recordemos por las dudas que no suenan igual, ¿no? La del Barrio Sur, que la de Palermo, Buceo, Palermo... Los toques madres son Barrio Sur, Colón y Palermo, claro, que son las que están presentes. Claro. ¿Verdad? No, si querés que Buceo, etcétera, sí, toques sí. Son distintos. Pero los toques madres, que por algo, de hecho, están declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, no es poca cosa, ellos son portadores de un patrimonio. Entonces, me decían, no, Cote, lo máximo que vas a lograr es que esta, una madera, tac, tac, claro, tac, tac, claro, tac. Bueno... En el ensayo del domingo, esa madera estuvo. Bien. Y de repente los jefes de cuerda empiezan a hablar entre sí. Y cuando nos queremos dar cuenta, tenemos a todos los tambores tocando el mismo candombe. Fuerte. O sea, y acá les voy a decir algo. Y no joda, me estoy erizado, me lo puedes ver, porque yo recuerdo eso. Y ver a la familia de Canela y ver a la gente del candombe llorando. Claro. Llorando. En el ensayo, llorando en la calle con la iglesia del Cerrito de Victoria de testigo, ahí, porque aparte marcaba de manera hermosa esa imagen. La gente lloraba y se acerca Lourdes de Marco, la cuñada de Canela, y me dice: Cote, vos te das cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Le digo: sí. Y me dice: Canela, su mayor sueño, su mayor deseo, era juntar a la gente del candombe. Y que dejaran del lugar al lado sus enemistades, las rivalidades y las cosas históricas. Y Canela, muerto, está logrando lo que no logró en vida. Porque se están juntando, tocando un candombe para rendirle homenaje por sus 90 años. Y eso va a suceder en el Antel Arena, 21 horas. Las entradas están a la venta en antelarena.com.uy. Las pueden comprar en Habitat también, en Red Pagos. Hay descuentos de comparsas para componentes de las comparsas de 2x1. Contáctense con quien lleva adelante la comparsa, DAEPU, AUDECA, ya tienen toda la información, necesitan un código para eso, pero seguro que habrá mucha audiencia que... 5 de septiembre. Sí, 5 de septiembre. El martes. Y hasta se puede pagar en cuotas, así que no pueden faltar. Esto entonces va a ser, van a tocar cada una por su lado y después un toque juntos. Ahí va a haber un duelo, va a estar alucinante. Aparte, en el Antel Arena y el candombe va a estar en todos los rincones. De repente, donde estés sentado, te va a aparecer tal vez un tambor al lado, no necesariamente solo en el escenario. Está bueno. Y después la película. Una ceremonia que estará a cargo de Fernando Tetis y Jessy López. Haré brevemente uso la palabra, y luego sí la película, que cerrará con un show inolvidable luego también. O sea, el show es antes y al final. Buenísimo. Bueno, quedan entonces las entradas en Ticantel también, por lo que veo. Sí, ticantel.com.uy, Red Pagos y Habitat. Ah, buenísimo. Bueno, te agradecemos. Habría que conversar después en otra, podemos hacerlo, sobre el Festival Yamale H. Por favor. Estás a cargo, que empieza ¿cuándo? El 4 de septiembre. El 4 de septiembre, 19 horas, en Movie Montevideo Shopping, en la sala teatro. Abrimos con la película Carmín, la última película del, Aldo Garay, no necesita más que presentación, galardonado, con una gran trayectoria, un peliculón. Y seguimos hasta fin de mes, todo septiembre, más de 20 salas. Más de 20 salas. Sí. Cinemateca, Cita Rosa, Alba Roballo, Florencio Sánchez, Sacude, no sé. Qué todo bueno. Montevideo, parte en Canelones y algún otro departamento. Vamos a hablar. Algo importante, porque nos llegó de... Me llegaron un par de capturas, dos, honestamente, de gente que está en el interior organizando venidas por el ómnibus, ¿no? Y están. Yo sé que eso requiere mucho sacrificio y creo que esta es una fiesta no solo del candombe, sino del Uruguay todo. Entonces, quienes estén escuchando y tenga esa posibilidad de organizar o quiera, que se contacte por las redes sociales, que seguro le vamos a encontrar una vuelta y puede haber una atención en entradas para hacer más viable esa epopeya. Repetí la forma de comunicarse por redes sociales. Canela, leyenda del carnaval, nos manda un mensaje por privado. y ahí nada, les pasamos la bien, información, perfecto, lo que necesiten, dudas. La gente los está escribiendo. Y sobre los 2x1 de las comparsas, solo en Ticantel, porque ya ayer nos escribieron y nos preguntaban, che, fui al Hábitat. No, eso en Hábitat y Repagos no. Sí, en Ticantel. 2x1 es una ganga y aprovechenlo. Buenísimo, perfecto. Gracias, Cote, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, por favor.